Tertulia Lunática. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le golpeaba el sueño y el calomurias, en salvajes ambonios, en sus palos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, Hugo Giovanetti, Benavides, Dani Unti, Eduardo Galeano, Tomás de Matos, Fernando Butazón, Gustavo Espinosa, Henry Trujillo, Hugo Giovanetti. Carlson, Mercedes Vigil, Roy Berocay,